Swing Your Soul. Te poda la cabeza. Se endureció al recibir tantos golpes, nacidos del pánico a la libertad, algunos torpes, bloques comprados por la codicia del norte, el porte de dar corte por deporte a los soportes, dar parte de miseria al son del toque de queda, cada día Sudamérica lloraba su veda. Morí como viví, pienso luego existo. Era libre por dentro y por fuera quería lo mismo. Palabras, amenazas, mordazas escasas para detener el potencial de mi pasión. Morí tan joven, llueven lágrimas del cielo en este suelo castigado por mercenarios. Calendarios opacados por pecados color verde. Mi victoria ante las botas es que el pueblo me recuerde. Feliz por lo vivido, con propósito nacido. Y moriré en verdad si me condenan al olvido. Historia de masacre que a tu olvido se remite. Historia que se olvida, historia que se repite. Alarmas son karmas de vidas traspasadas. La paz jamás avanza a cargo de una fuerza armada. Paradojas en hojas, manchas rojas. La lógica hoy día sigue en la cuerda floja. Piensen en mis hijos y en mi esposa. Por ellos luché y quise que vivan otra cosa. Capturados por el que usurpó la Casa Rosa. Y no hay fosa que encierre tanto dolor. Frágiles excusas, militar, ruleta rusa. Se transparenta la muerte tras la negra blusa. Nadie desaparece, invento del que mata. La basura que desata la estupidez de estas ratas. Y tratan de chamullarnos los anfibios. Pero esas manos no tapan el sol del genocidio. Se fueron, pero dejaron sus cimientos. Y la guerra sigue firme por matar al pensamiento. El chanta está bacán y un champán descorcha. Tu libertad te miente, en la mano lleva una antorcha. Pero no pueden, la esclavitud no trae gloria. Y la victoria está en el poder de tu memoria. Di mi vida y muerte, ahora vos quedás. Mi paso por esta tierra es el grito de nunca más. Un grito que se origina en esta tierra y se inclina a tu oído y te repite: no te entregues a Argentina, no. No, no te entregues a Argentina. Tercer y último bloque en Sueños Son. Abrimos con W, Una Voz en el Olvido, y seguimos con Triste Realidad. See you tomorrow. Romance de verano.